nos llaman los galarceños, fue de este pago vivimos. Y si del pueblo salimos aquí, vamos a regresar. Siempre nos van a encontrar donde haya chamameciada, donde esté la paisanada, tocaremos con empeño. Nos dicen los galarceños, para lo que guste mandar.